Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Perdida y Encontrada. El versículo para memorizar está en Jeremías capítulo 31, versículo 3, que dice: Dios dijo, con amor eterno te he amado. El mensaje para la historia de hoy es: somos importantes y preciosos para Dios. ¿Perdiste alguna vez tu juguete preferido? ¿Buscaste en todos los lugares que se te ocurrieron? Tu juguete perdido se parece a la moneda de una historia que Jesús contó a la gente que lo seguía. Había una vez una mujer que tenía 10 monedas de plata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eran muy preciosas para ella y las cuidaba muy bien. Un día le pareció que le faltaba una. Para estar segura, miró nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, había solo 9. Esta mujer probablemente vivía en una casa con piso de tierra cubierto con paja limpia. La casa solo tenía una ventana pequeña, así que estaba oscuro ahí adentro. Cuando se dio cuenta de que le faltaba una de las monedas, esta mujer supo que debía haberse caído al piso. Estaba perdida en alguna parte entre toda esa paja. Como no había mucha luz adentro de su casa, costaría bastante trabajo encontrarla. Pero esta moneda era muy valiosa para la mujer. Era especial porque se la habían dado cuando se casó. Lo más importante para ella era encontrar la moneda. Todo lo demás que había estado haciendo tendría que esperar. Así que encendió una lámpara para tener más luz y se puso a trabajar. Con mucho cuidado sacudió toda la paja, buscando algo que fuera brillante y tratando de escuchar el ruido que podría hacer la moneda si se caía y pegaba contra el piso. Y luego, después de sacudir toda la paja, la llevó afuera para mirar mejor. Cuando toda la paja había sido sacudida y llevada afuera, barrió toda la casa con mucho cuidado, buscando con mucha atención su moneda. Primero, esta parte de la casa, luego la otra. Buscaba llevando consigo la lámpara cuando se movía. Lenta y cuidadosamente, muy cuidadosamente, barrió el piso mientras buscaba su moneda. De repente, ¿había visto algo que parecía brillar un poquito? Se inclinó para mirar y corrió un poco la tierra. ¡Sí! ¡Allí estaba su moneda! ¡La había encontrado! ¡Estaba tan feliz! Corrió y le contó a sus amigas y a sus vecinas. ¡Mi moneda! ¡Encontré mi moneda perdida! Y ellas se alegraron junto con ella. ¡Vengan! ¡Vengan a celebrar conmigo! Dios se parece a esa mujer y nosotros somos como esa moneda perdida. Somos tan preciosos para Dios que Él no quiere que nos perdamos. Nos busca porque quiere que le pertenezcamos. Y Él nos quiere ayudar a buscar a otros niños, niñas, mamás y papás que no lo conocen. Dios quiere que todos vivamos para siempre con Él en el cielo. Muy pronto Jesús nos vendrá a recoger para que vivamos con Él. En el cielo nos sentaremos con Jesús y escucharemos sus maravillosas historias. El cielo va a ser un lugar muy especial para todos los que decidieron pertenecerle a Jesús.